desde aquí, desde la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, les hago una invitación a que se sumen a esta caravana que es por la vida y el agua, para defender este recurso que es vital para la vida. Caravana por el agua y la vida, contra el despojo capitalista. Desde el 22 de marzo al 24 de abril, nos veremos en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Guerrero y Ciudad de México, hasta que la dignidad se haga costumbre.